Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tenía Emilio el Indio Fernández en el restaurante de los estudios Churubusco una mesa que solamente él podía ocupar, donde bebía frecuentemente tequila. Tenía además una peculiar manera de dirigir cuando quería hacerlo, porque cuando no quería, encargaba barbacoa y paralizaba el foro entre tacos y brindis para desesperación de los productores, que contabilizaban las pérdidas y solo lo soportaban por su talento, por su genio, porque sabían que un rapto de inspiración significaría después muchos billetes en la taquilla. El Indio Fernández, de quien se dice que posó para que se modelara la figura del Oscar, vivía en Coyoacán, donde recibió cierta vez como invitada a Olivia de Havilland, la rutilante estrella de Hollywood según la muletilla que se empleaba entonces. Cualquier homenaje le pareció poco para su hermosa invitada, la dulce Melanie, de Lo que el viento se llevó, hermana y enemiga de Joan Fontaine. De modo que el Indio, me contó alguna vez el jefe Pajés que estaba ahí, sacó una escalera a la calle, trepó a lo alto de la barda de su casa, retiró la placa donde estaba escrito el nombre de la calle y la sustituyó por otra, hecha por él mismo con el nuevo nombre, Dulce Olivia. Dulce Olivia, la llamó el Indio, y Dulce Olivia se le quedó a la calle. No sé el nombre anterior, pero desde luego el nuevo es mucho más bonito y más original. No ocurrió lo mismo, sin embargo, en la colonia Anáhuac, donde al terminar los 40, un cartero partidario del general Miguel Enríquez Guzmán, quien jugara como candidato de oposición a don Adolfo Ruiz Cortines, bautizó por su cuenta una calle como Lago Gasca Sónica en honor al general. Solo se puso en evidencia la razón del nombre cuando National Geographic realizó una investigación, pues en sus archivos no figuraba lago alguno con ese nombre. Hace unos días fui a un negocio en la calle 5 de Mayo, que es una de las más concurridas de Metepec, lugar que pronto será más grande que Toluca. La avenida 5 de Mayo es una de las más apretadas, pues conecta a ambas ciudades. La cuestión es que solo se llama 5 de Mayo en el tramo que corresponde a Toluca, pues el Metepec se llamó Avenida Juan Pablo II cuando el presidente municipal era panista y ahora que el Partido del Trabajo llegó al poder se llama Avenida Benito Juárez. Algunos de los comerciantes guardan papelería con los tres nombres, pues no saben qué resultará de las próximas elecciones. Tal vez la calle de la Cotorra si ganaran los verdes. Mientras tanto, no solo en Atlacomulco, sino en todo el Estado de México, se lleva a cabo la desmontealización de calles, escuelas y hospitales que fueron bautizadas con el nombre del exgobernador y de su segunda esposa, Maud Bersini, como un homenaje a lo que en varios aspectos pues, no pudo ser. Todo cambio implica gastos. El afán cortesano de algunos y el ansia consagratoria de otros resultan muy caros y complican la vida innecesariamente. El héroe de hoy resulta el villano de mañana. La historia es objeto de una revisión constante por parte de los ganadores. ¿Qué o quiénes deben tener calle? Debería adoptarse una forma más lógica para identificar a las calles, quizá por números como ya se hace en varias ciudades. No estaría por demás elaborar una ley que nos dijera con precisión qué calle buscamos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.